Bueno, a ver, uno de los temas más importantes de esta semana fue el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche, que ratificó un fallo del año 2013 del juez Cuellar, que ordena a Vialidad Rionegrina a acondicionar el camino de Tacuifí, que es el camino que sale desde Ruta 40 hacia Lago Escondido. Y le da un plazo de 4 meses para hacerlo. También ordena que señalice y asegure el sendero de montaña, que es el que sale desde Wharton hasta Lago Escondido también, y que lo haga en un plazo de 30 días. Todo esto es en el marco de una causa que se inició en el año 2005 a través de un amparo de Magdalena Odarda, la ex senadora nacional y la ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Luego de esa fallo, el gobierno de la provincia anunció que iba a apelar por intermedio de el Ministerio Público Fiscal esta decisión. Entre sus argumentos dice que ya cumplió en el año 2005 con el señalamiento y acondicionamiento del camino de montaña, y de alguna manera desconoce al camino de Tacuifí como un camino público, sino que más bien lo asocia a un camino que fue abierto por los pobladores de El Foyel. Bueno, tenemos en este momento en comunicación telefónica a Magdalena Odarda, que, como decíamos, fue la impulsora de esta causa del año 2005. ¿Qué tal, Magdalena? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bien, muy bien. Bueno, a ver, queríamos arrancar en principio conociendo un poco que nos expliques en realidad este tuit que vos lanzaste luego de el anuncio del gobierno de la provincia, en el cual vos decís que, bueno, que el tribunal en su fallo no ordena la construcción de un nuevo camino ni tampoco la expropiación de tierras, y que de alguna manera esta posición sigue beneficiando a Joe Lewis. Tengo un problema de audio y no pude escuchar bien, no sé si... A ver, se podrá corregir. A ver, ahí estamos mejorando la comunicación. Magdalena, ¿cómo nos tomás ahí? ¿Nos escuchás un poquito mejor? Sí, ahora sí. Perfecto, sí. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, te decía, Magdalena, que un poco la primera pregunta tenía que ver con que nos expliques este tuit que vos escribiste luego de el anuncio del gobierno de que iba a apelar mediante el Ministerio Público Fiscal el fallo de la Cámara de Apelaciones. Vos ahí comentabas de que, bueno, el tribunal no ordena la construcción de un nuevo camino, ni tampoco la expropiación de tierras, que era el argumento del cual se aferraba el gobierno de la provincia. Sí, bueno, para comenzar, quizá, bueno, recordar que es una causa judicial que lleva 17 años ya por el libre acceso al Lago Escondido, en base al artículo 73 de la Constitución Provincial, que es el derecho al libre acceso a las costas que tenemos los rionegrinos y rionegrinas, dado la previsión constitucional. Y de esos 17 años, ya hay 13 de esos 17 años que hay una sentencia favorable y firme a favor de los ciudadanos de ingresar al Lago Escondido, pero que el gobierno de Arabela Carreras y anteriormente de Alberto Dorelpinek no cumplieron, y por supuesto menos aún la empresa Hidden Lake de Joe Lewis, que también se niega a abrir ese camino y poder permitir que los ciudadanos y ciudadanas puedan ingresar en condiciones de seguridad a un lago que es público, que es de todos nosotros, ¿no? Es una situación escandalosa, sobre todo porque la Fiscalía de Estado de Río Negro, que la componen los abogados del Estado de Río Negro, que a los cuales le pagamos el sueldo a nosotros, defienden a los intereses de Lewis y no defienden los intereses de los ciudadanos. Entonces, lo que ocurrió en estos días es que después de 10 años, la Cámara Civil de Bariloche, compuesta por 3 jueces, dos de ellos, la doctora Pájaro y el doctor Serra, confirmaron una sentencia del año 2012-2013, que es la sentencia del juez de ejecución, ¿no? Porque ya la causa original ya está firme, ya no se puede hacer más nada. Por parte de la empresa ya fueron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte rechazó la pretensión de la empresa de Lewis. Entonces, confirma esta sentencia que se conoció el lunes pasado lo que ocurrió hace 10 años, otra sentencia hace 10 años. Esa sentencia lo que establecía es que se debía abrir el camino de Tacuifí en el plazo de 3 meses. Y el sendero de montaña, que es ese lugar que atraviesa el área natural protegida Río Azul, Lago Escondido, y que allí fue donde se produjeron los ataques a las personas que estaban reclamando en el mes de febrero de este año, cuando se le apareció un grupo de personas armadas, agresivas, en el medio de la nada, ¿no? Donde allí no se puede pedir ayuda porque no hay equipos de radio ni celulares. Y bueno, ese sendero de montaña que es aproximadamente 40 kilómetros y es muy peligroso, es para personas adiestradas, personas que hacen turismo aventura, por ejemplo. Bueno, ese sendero lo tienen que acondicionar, señalizar en el plazo de 30 días. Uh-huh. Eso es el fallo que se confirmó de hace 10 años, ¿no? Es como que perdimos 10 años de poder gozar de un bien de dominio público que es de todos los argentinos y argentinas, pero para nosotros es un gran triunfo del pueblo, porque aquí no es que esté yo en esta causa como amparista, sino que aquí han trabajado muchísimas organizaciones, inclusive medios como Radio Nacional siempre estuvieron apoyando, acompañando, trabajando en esta causa que es de alto interés público. Uh-huh. Esta organización FIPCA, que todos los años visibiliza a nivel nacional esta irregularidad que existe de que haya un territorio que pareciera que rigen normas distintas al resto de la Argentina, porque pareciera que allí el que manda es un inglés y ni siquiera no solamente obedece las leyes argentinas, sino tampoco obedece las sentencias de tribunales argentinos, ¿no? Claro, Magdalena, disculpa que te interrumpa, Violeta te habla acá. Te quería justo decir, vos hablabas de 17 años y en un momento también nombrabas, ¿no?, que pasaron alrededor de 25 jueces y, bueno, una causa realmente de muchísimos años que ha dado muchísimas vueltas. Entonces, bueno, acá hay un tema también de voluntad política, ¿verdad? Porque bueno, finalmente estamos hablando de un espacio que se trata como una propiedad privada y que finalmente no se puede acceder y van pasando los años. Y, bueno, hay un punto central que tiene que ver con la voluntad política para finalmente conseguir esa apertura que bueno, que es el pueblo en la calle el que está reclamándola hace tantísimos años y que por el cual se puede sostener esta demanda, ¿no? También. Claro, claro, sí, se requiere voluntad política, pero ya es una obligación legal, ¿no? Porque la provincia de Río Negro, el gobierno debería dar el ejemplo al resto de la ciudadanía cumpliendo con lo que establece la justicia. Porque si no, ¿con qué autoridad moral pueden pedirle a los ciudadanos y ciudadanas que cumplan con leyes o con normativas de todo tipo? Siempre por ahí uno pone el ejemplo de que mejor deje el auto mal estacionado y le cobran una multa y bueno, uno va y la paga. No se pregunta demasiado. Pero en este caso se trata de una sentencia firme, que ya no tiene más discusión, y sin embargo la complicidad del poder político de Río Negro con Lewis ha hecho que que busquen generar este tipo de herramientas que son tramposas en un juzgado, en un trámite judicial, por ejemplo, recusar jueces, denunciar a jueces ante el Consejo de la Magistratura de Río Negro, donde todos sabemos que hay una mayoría automática que levanta la mano y puede hasta echar jueces, ¿no? Como ha ocurrido en este caso Lago Escondido, o los directamente los denuncia para arruinarle la carrera judicial a esos jueces. Uh-huh. Ocurrió con dos jueces de Bariloche, con la secretaria del juzgado de Bariloche, denuncias que hacen los abogados de Lewis para que después queden archivadas por allí en algún cajón, pero resulta que en el medio hicieron que la causa demore, que esos jueces tengan problemas en su carrera judicial y que muchos otros teman que les suceda lo mismo, y ese amedrentamiento, disciplinamiento cale muy hondo en muchos. Por eso no se explica que hayan transcurrido 25 o quizás más jueces de todos los fueros, ¿sí? Porque tuvieron que buscar jueces del fuero laboral, del fuero penal, porque bueno, no había más jueces para poder resolver. Y por suerte esta constitución de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, bueno, pudo, después de inclusive convocar a una audiencia de conciliación, ustedes recordarán, en el mes de marzo en Bariloche, donde los empresarios de Lewis, para esquivar el cumplimiento de la sentencia, proponen abrir un nuevo camino, una verdadera locura, donde había que desmontar monte nativo, árboles milenarios, una propuesta que atacaba la fragilidad propia de lo que es justamente el área natural protegida, donde claro, hay lugares que por su fragilidad ambiental son de extremo cuidado, porque allí hay, por ejemplo, reservas de alerzales, de alerces, hay especies en extinción como el huemul, y por eso no hay que tocarlas. Claro, especies nativas. Y ellos querían hacer un camino por ahí cuando el camino ya está hecho desde hace tantos años, y le dijimos que no, y yo creo que no deben ser muchos los que le dicen no a Joe Lewis y al gobierno de Río Negro, y creo que nosotros allí pudimos hacerlo, pero por el apoyo que recibimos, primero de todos los que estaban afuera ese día en el juzgado, que estaban los sindicatos como la CTA de los argentinos, la CTA autónoma, los organismos de derechos humanos, estaban organizaciones ambientalistas, estaban esperando el resultado de la audiencia, pero también mucha gente, muchas organizaciones que nos enviaban información muy delicada y confidencial, que por ejemplo respecto de los estudios del AMPRALE, de la Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido, donde se había descartado totalmente intervenir con máquinas para hacer desmontes y para hacer desastre ambiental en ese lugar que se proponía como tercer camino Joe Lewis, que pareciera que como tiene dinero, bueno, hasta propone hacer un camino nuevo que íbamos a terminar pagando todos los rionegrinos y rionegrinas, ¿no? Magdalena, pero, y a propósito de la actuación provincial, se fue descartado. Ahí me estás, ahora sí, te preguntaba, porque ya que mencionaste lo que era el gobierno de la provincia, ¿no? Que también se puso ahí como en discusión si el gobierno de la provincia iba a actuar o no iba a actuar de acuerdo a este fallo. Bueno, la gobernadora Arabella Carreras estuvo hoy aquí en San Carlos de Bariloche, fue consultada por la prensa en relación a este tema, así que te invitamos a que escuches 30 segundos de lo que fue esta consulta que le hacía un colega esta mañana. Gobernadora, la justicia ordenó, bueno, liberar el camino en Lago Escondido, ¿sí? ¿Ustedes, o por lo menos la provincia, decidió apelar el fallo? ¿Sí? No, eso es un mecanismo propio de Fiscalía de Estado y Vialidad, porque es son los pasos procesales normales. No es una decisión por fuera de los pasos procesales normales. ¿No es una apelación de provincia como había quedado presentado? No, son los pasos procesales que tiene que dar cualquier abogado del Estado en defensa de los intereses del Estado. Eso es lo que decía ella, digamos. Esa es la posición de provincia. No sé qué piensa usted al respecto. No, me llama la atención la ignorancia, porque queda manifiesto en esa respuesta que pareciera que le falta el respeto a la gente que está escuchando, porque si habla de vialidad y de fiscalía, está hablando del gobierno provincial, porque vialidad provincial es el gobierno provincial, es un organismo del gobierno provincial, y fiscalía de Estado es un órgano de control interno del gobierno provincial también. Por lo tanto, la decisión no la toma el jefe de vialidad, tampoco la toma el fiscal de Estado, y tampoco es una cuestión procesal. Aquí es una cuestión ya de índole política y sobre todo de índole institucional, que es respetar una sentencia que ordena garantizar el cumplimiento de un artículo de la Constitución de la provincia de Río Negro, que es el libre acceso a las costas de un bien de dominio público que fue excluido del corredor turístico de la provincia. Magdalena, no tenemos si mucho más. Uno se pregunta por qué el lago escondido no está dentro del corredor turístico. ¿Por qué el intendente del Bolsón, por ejemplo, no está interesado en que los turistas que llegan al Bolsón puedan acceder al lago escondido? Porque se lo regalaron a Lewis. Se lo regalaron a Lewis. Me gustaría saber a mí a qué precio, cuál fue el precio que va a cobrar a alguien por haber entregado un bien de dominio público para que lo use un inglés y sus invitados especiales como el expresidente Mauricio Macri. Bueno, eso será materia de investigación. Lo que sí está claro es que Arabella Carreras como principal representante del gobierno de la provincia tiene 90 días para abrir ese camino, para sacar esos vallados que se construyeron en medio de la pandemia, aprovecharon la pandemia. Tengo material que me han hecho llegar los vecinos, donde se ven los camiones, los trabajadores contratados por Lewis construyendo un vallado en el camino de Tacuifí, instalando cámaras de seguridad escondidas en los árboles para hacer inteligencia y para saber qué vecino, qué persona se anima a ingresar a ese camino que está afectado al uso público, con tierras que son fiscales, ¿no? Porque en ese lugar donde está instalado el vallado pertenece a vecinos que no tienen título de propiedad, casualmente son ocupantes de esos predios, y allí se construyó una especie de vivienda donde se está permanentemente controlando ese vallado, de que nadie se acerque, y eso lo van a tener que liberar, y van a tener que liberar las trancheras y van a tener que dictar los actos administrativos necesarios en lo que se denomina restricción al dominio, ¿no? Como una especie de servidumbre, que no se necesita ni siquiera una ley provincial y menos aún se necesita expropiar tierra. Magdalena, no nos queda más tiempo para seguir charlando, lamentablemente. Te agradecemos muchísimo esta entrevista en 33 de mano. Bueno, solamente quería contarles al final que si bien el gobierno de la provincia anunció que va a recurrir nuevamente, bueno, nosotros ya estamos también estudiando como para solicitar al juzgado que no haga lugar a ninguna apelación, porque estamos ante un proceso de ejecución de sentencia y está de por medio la vulneración de un derecho constitucional que mientras sigue pasando el tiempo sigue estando vulnerado y el delito es flagrante. Gracias, gracias, Magdalena. Gracias a ustedes, chicos. Chao, buenas tardes. Bueno, pasaba Magdalena Udarda, ex senadora de Río Negro, ex titular del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Amparista. Amparista en la causa del lado escondido. Bueno, ahí no logra, ¿no?, como entenderse, en definitiva, cuál es el intríngulis, desde dónde el gobierno de la provincia se aferra para apelar, ¿no?, el fallo. Bien.